a conseguir lo que nadie ha logrado hasta ahora. Somos el relevo. Claudia, vamos a aislar el mal. En estado puro, la síntesis total, la máxima pureza, la atrocidad final.